Tijuana, yo no sé. O de Mexicali, yo no sé. ¿Será de Sonora? Yo no sé. ¿Será sinaloense? Yo no sé. ¿Será de Durango? Yo no sé. ¿Será de Chihuahua? Yo no sé. ¿Es de Tamaulipas? Yo no sé. ¿Es de Nayarit? Yo no sé. ¿Es de Nuevo León? Yo no sé. ¿Será de Coahuila? Yo no sé. ¿Es de Guanajuato? Yo no sé. ¿Será del DF? Yo no sé. ¿Será de Jalisco? Yo no sé. ¿Será michoacano? Yo no sé. ¿Será de Guerrero? Yo no sé. ¿Entonces de dónde? Yo no sé. ¿Entonces de dónde? Yo no sé. ¿Entonces de dónde? Yo no sé. El perro mocho, el del rabo. El perro mocho, el del rabo. ¡Ay, qué dolor sufre el perro cuando le mochan el rabo! Oiga, mi compadre Jorge, contésteme esta pregunta. ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? Oiga, mi compadre Jorge, contésteme esta pregunta. ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho?